Peleas que tienen aquí en el programa, ¿eh? No, para nada. Es ameno. Qué aburrido sería, imagínate que... Que estuvieran de acuerdo con todo, ¿no? Ajá, que estuviéramos de acuerdo con todo. Y sí, tienes razón, César. Sí, así es. Sería muy aburrido para tanto para nosotros como para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y de una vez aprovecho para enviar saludos, porque luego se pasa el tiempo. Y envío saludos muy cordiales a mi amigo Carlos Ortiz, que, bueno, pues nos está escuchando en este momento. Saludos a toda su familia, también a mi amigo Martín Briones, y, bueno, pues a Cassandra Alan, no sé si nos está escuchando, pero pues es alguien que no se pierde tu programa, y pues saludo a toda la gente que nos esté sintonizando en este momento. Adelante, César. No, ya terminé, ya me hicieron enojar. No, pero saludos. saludos a Edgar Luis Gómez, a Yamarash, que está escuchando, a Roberto Pérez Serrat, a José Alfredo Jiménez Bracamontes, no al otro, ¿no? Porque creo que el otro ya... Rubén más bien se apeló gallo. A Brenda Carrillo Beltrán y a toda la raza. Y al Amezcuici, ¿o qué? ¿Cómo se llama? Amezcuita, ¿no? A la Amezcuita, ese no. ¡Oh! No, a mi amigo Nacho Ignacio le mando un saludo. Y bueno, pues antes del corte comentaba, yo ni me acuerdo qué comentaba, a ver, me acuerdo. Es que César dijo que todo era paleidolia, inclusive lo que presentaba, sí, en su canal. Sí, mira, una cosa, por ejemplo, yo siempre he criticado, y tú sabes perfectamente que es verdad, Dani, cuando dicen que se apareció una virgen en una tortilla, que se apareció una virgen en un comal. En el trasero de un perro. ¿No? O que se apareció en un pan, en una tortilla, en una piedra, etcétera. Yo siempre he estado en contra de eso porque siempre he dicho, y Carlos que está ahí me va a apoyar en esto. A ver, Carlos, toma la llamada entonces, apoya a Juan Amés, cuándale. ¿No? Cuando se aparece la Virgen es por algo importante y porque siempre trae un mensaje. No se aparece así nada más por capricho en una tortilla o en un comal. Cuando se aparece la Virgen es porque te viene un mensaje importante que da. Definitivamente, Juan, porque aquí en Ciudad Juárez yo me he estado peleando con los cazadores de la oscuridad porque siempre andan investigando que el Jesús que salió en el pan, el Cristo del Comal, la Virgen del Comal, y pues lógicamente no todo lo que vemos en realidad es... Es un comal, pero sí está la Virgen. tenemos una llamada, vamos a ver quién está con nosotros. Y decimos, profe, le voy a pedir también un poquito monitor acá afuera. Decimos, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Dani, Víctor Manuel. Víctor, adelante. Primero que nada, buenas noches a todos tus invitados también. Mira, nada más para comentar con respecto al fenómeno OVNI, ¿verdad? Sí. Desde mi punto de vista. Mira, para mí, yo soy creyente de que no estamos solos en este mundo. Creo que desde los tiempos bíblicos, pasando por los mayas, triángulos de las Bermudas, hay hasta raptos ahorita. ¿Por qué no creer? O sea, ¿por qué decir, como dicen, no, pues puede ser algo ficticio, lo están inventando o esto, y las pruebas que lo desmienten? O sea, ¿por qué no podemos pensar de que y si le pasó a esa persona realmente? O sea, si le pasa a uno, pues también cómo quedarías, ¿no? Como tipo loco o qué o cómo. Okay, estás hablando de que no estamos solos, pero que ahí están las pruebas, las evidencias, ¿verdad? O sea, para mí, como hay pruebas que lo desmienten, para mí también hay pruebas que lo prueban, o sea, que lo avalan. Vaya, o sea, muy buen comentario, Que dé una sola prueba de que avala no la existencia del contacto. No, y vuelvo a repetir lo mismo, nunca he estado negando la posibilidad de vida extraterrestre. Lo que se está en duda y lo que yo no tengo ninguna evidencia es el contacto o las visitas a la Tierra. No hay ninguna evidencia que se sostenga. No existe el objeto permanente que determine esto vino de una inteligencia espacial, no del espacio, de una inteligencia espacial y que llegó de otro mundo. Es a lo que me refiero. Nunca, o sea, ¿por qué no ponen atención? De repente ya estoy cansado de porque no avanzamos nunca. No estoy diciendo que no exista la posibilidad, no existen evidencias de vida. Ahora, y basarse, dice, no es que desde los tiempos bíblicos, basarse en un libro de ciencia ficción como es la Biblia para certificar eventos históricos y reales, tampoco es válido. Si entonces a esas vamos, yo les voy a decir, hace a la semana pasada leí los Cuatro Fantásticos y Galactus quiso destruir toda la Tierra. O sea, por favor, hay que aplicarnos en las cuestiones científicas, si es que vamos a ser objetivos. Si no, pues ahora sí podemos jugarle al a la ciencia ficción y todo eso. También me puedo prestar para eso, ¿cómo no, Vanesito? Mire, yo creo que lo que son los extraterrestres existen. Yo estoy seguro de que existen, pero como tú, Vane, me entiendes, de que vemos la serie de Doctor Who, que la tenía que meter. Ok, ahí dicen... Y hay una cita que dice, no estamos solos en el universo, nos están visitando, pero los humanos no estamos preparados para aceptarlo. Que es lo que yo creo. Por eso en la serie está Torchwood y está UNIT, que son los encargados. Pero, ¿Te fijas? Al menos ya no nos estamos basando en la Biblia, ya nos estamos basando en Doctor Who, César. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿El joven de la llamada, Dani? No, ese fue Tony aquí en cabina. No, el joven de la llamada sigue. A ver, Víctor, ¿sigues aquí? Sí, estamos aquí. Ahí está. A ver, Vane, una pregunta, nada más. ¿Por qué eso de nuestros ancestros, los vamos a ir, no sé, aztecas, mayas, etc., si te fijas cómo sus dioses están relacionados con cabezas de animales muy grandes, ojos muy grandes, no sé, incluso el metado, la serpiente emplumada que bajó del cielo? O sea, son frases que a veces decimos que no las tomamos en cuenta, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no las analizamos a fondo? O sea, realmente, ¿por qué poner un dios como con cabezas redondas o con ojos grandes? O sea, qué sé yo, ¿por qué no poner simplemente al dios que era? O sea, al humano. O sea, ¿por qué dibujarlo así? Porque ellos lo vieron, así lo veían. César. Es que casi no alcanzo a escuchar. Okay, dice que ¿por qué ahora sí que en las civilizaciones anteriores, porque siempre ponían las imágenes de los dioses con cabezas de animales o cabezas gigantes y no como un humano regular? Bueno, siempre ha existido esa costumbre desde tiempos remotos, y ya hasta los griegos hablan de sus dioses, el mismo Pan, con patas de cabra. En la India es muy usual que por ejemplo Ganesh, que tiene cabeza de elefante. Las deidades a través de los animales es un cuento desde siempre. Los mismos tótems en Estados Unidos, en América, en Norteamérica es muy común. Los nahuales, habla de deidades que son así. Huitzilopochtli era el colibrí. Entonces no es extraño eso. O sea, las deidades con cuerpos de animales no es extraño. Entonces es algo... Pero algo todos están equivocados a través de la historia, sin haber tenido contacto entre ellos, César. ¿Hay una conciencia paralela ahí o una conciencia colectiva? ¿Por qué todos lo ven igual? Común, ¿no? Dices. Sí, lo que te estoy diciendo, el inconsciente colectivo siempre está marcado de esa forma. Ya lo explica este Jung, Gustav Jung, que va a haber, aunque estén tribus o pueblos muy separados entre sí, hay vertientes que coinciden, y una de ellas es precisamente las deidades. Prácticamente en todo el mundo hay deidades, aunque diferentes. Aunque Juan diga que Diosito es para todo el universo, en la India hay otros dioses, Juanito, te lo prometo, ¿eh? Entonces, yo te decía el otro día, el tener una religión, la religión católica o la que sea, es una cuestión meramente de suerte, una cuestión geográfica. Si tú naciste en este espacio, pues tendrás una religión. Si naces en otro, será otra religión. Entonces, por lo tanto, definir a un dios como algo completamente universal es very harto difícil. Manejito. Ok, Víctor, ¿algo que quieras agregar antes de que te corte la comunicación, César? Nada más para finalizar, la verdad, sobre eso, sobre los raptos, lo del cuarto contacto, algo así, raptos a personas. Yo digo que si la persona que pasó por eso está oyendo esto, pues tal vez también estuviera un poco disgustada o diferiera con nosotros en nuestros comentarios. Solamente, pues yo finalizo con eso, ¿verdad? De que se respetan las opiniones de cada quien, y yo sí soy un fiel creyente de eso. Perfecto, gracias, Víctor. Bye, bye. Llega un punto... Víctor, muchas gracias, Víctor. Llega un punto desde el chat, y bueno, primero que nada dice Amezcuista, dice, buen rostro, salúdame, no seas gacho. No, hasta que se cambie el nombre a de buen rostrista. Vámonos, ok, ahí está. Hasta que se cambie el nombre a buenrostrista. Ok. Llega otro comentario, dice lo siguiente. Tenemos apenas 50 años de tener tecnología. Y aproximadamente... ¿Cuánto? 50 años de la tecnología moderna, se refieren. Ah, obviamente tecnología moderna, sí. Sí, sí. Pero que no invente, o sea, desde la revolución industrial, los pasos agigantados de la tecnología están sucediendo cada vez más. Ok, bueno, vamos a decir 100 años. Bueno. Vamos a decir 100 años. Ok, pues sí, aún así va a ser un buen punto, fíjate. Y durante más de 2.000 años, bueno, no, tenemos como 30.000 años casi como seres humanos, tengo entendido yo. Hemos vivido en cavernas, eso es cierto. ¿Sí? El universo tiene 15.000 millones de años. 15.000 millones de años, César. Dice, nuestro sol tiene 5.000 millones de años. ¿Por qué no pensar que una civilización que tenga tan solo 5.000 años antes que nosotros, o 5.000 años de tecnología moderna al paso que vamos creciendo nosotros, ¿qué estarían haciendo ahorita? ¿Acaso no comerse el universo? Está muy bien planteado eso, César. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo estoy de acuerdo que el mundo tiene tanto, el universo tiene tanto tiempo, el ser humano también tiene mucho tiempo en esta, en este mundo, y siempre me ha parecido una forma como que de racismo completo el pensar que la tecnología, bueno, que los adelantos de tanto de tecnología y todo esto se han suscitado últimamente en los 200 años. Hay libros y hay evidencias que hablan de que ya en el tiempo de los griegos antiguos se utilizaban autómatas. Ajá. Pero si aparecen en los libros antiguos, seguramente fueron alienígenas. Recordemos que también, por ejemplo, hace mucho tiempo las bibliotecas eran saqueadas con la de Alejandría y todas ellas, y bueno, se perdía el conocimiento y tenía que volver a empezar, pero eso no quiere decir que el ser humano haya desarrollado tecnología, haya desarrollado conocimientos altamente importantes y altamente científicos, ¿sí? El pensar que vinieron otros seres a enseñarnos, a educarnos, y que de repente desaparecieron y se fueron sin dejar huella, me parece sumamente incomprensible. Desde mi punto de vista, digo, es muy respetable. Pero ese no es el punto. A lo mejor lo va a ver desde que, ay, mira, dice en la Biblia y en la Biblia no dice, pues entonces, cada quien tendrá su Pero ese no es el punto, César. El punto que están haciendo es de que cualquier civilización que le agregues unos 5.000 años, nada más 5.000 años, no ni siquiera 1.000.000 de años, o sea, con 5.000 años que nos llevaran de ventaja en tecnología, ¿qué maravillas tendrían? Bueno, eso sucede aquí mismo en la Tierra. O sea, tú te vas a Australia y los aborígenes no tienen tecnología, siguen cazando con flechas. Y te vienes acá a la estación de radio de Bane y seguimos pensando como en la Edad Media. Lo dices por Carlos, ¿verdad? luego sigues amarrando navajas. Y hablando de la marnavaja, ¿verdad? Es que yo acabo de dar una explicación por qué pienso que yo le estoy diciendo, no estoy negando la posibilidad de vida extraterrestre. Ah, y me vuelven a decir, sí existe la vida extraterrestre. O sea, no, por eso no avanzamos nunca. No, ese no es el punto. O sea, lo que estamos hablando es de que si una vida extraterrestre, o sea, una civilización extraterrestre, vamos a decir que tenga poquito, unos miles de años de adelantados que nosotros, o sea, eso le daría una tecnología como para poder visitarnos, o sea, que es lo que estamos poniendo en duda. Eso creemos, es como dice Stephen Hawking, si existieran los viajes en el tiempo, seguramente ya conociéramos un viajero, un tanatauta. Bueno, es que existe... No, lo hay. Pero hay otra teoría. Lo mismo sucede con los extraterrestres. Fíjate, si existieran los viajes extraterrestres, ya conoceríamos a un extraterrestre. Te lo voy a plantear de esta manera, en cuanto a los viajes del tiempo. Hay una teoría ahorita que me gustó mucho, y por cierto, busquen nuestra página en Facebook del viajero del tiempo, porque sí lo estoy buscando de una manera seria. Y ahí te va. Esta teoría la acabo de escuchar hace poco, César, y dime qué te parece. No estoy jugando, es en serio, Se habla de que en el momento que inventen la máquina del tiempo, que muy probablemente todavía no se ha hecho, pero en el momento que se inventa la máquina del tiempo y se prende, vas a poder visitar a ese punto de la historia cuando se prendió de ahí en adelante, pero no antes. En otras palabras, si ahorita nosotros inventáramos la máquina del tiempo y la hiciéramos funcionar, nos podrían visitar nuestros descendientes, pero nosotros no podríamos viajar al futuro, sino cualquier cosa que pase de ese momento que se prende al futuro es a donde se puede regresar. Y tiene cierta lógica. ¿César? No entendí nada. Es que... ¿verdad que lo que se siente que uno se cierre? No, no, es ¿verdad? Que... No. Estoy explicando y que... Es que... ¡Ay, no entendí nada! Y a ver, te vuelvo con el mismo churro. A ver, Amezcua. Los viajes extraterrestres sí existen. No me han dejado hablar. A ver, Amezcua, adelante. Mira, a mí me resulta curioso que, bueno, ahora quieres hablar del viaje en el tiempo cuando es más difícil, ¿no? Hablar de esto del viaje en el tiempo que hablar de vida extraterrestre. Esto de la máquina del tiempo supuestamente ya existe y se encuentra en el Vaticano. Que supuestamente, yo digo, es máquina de peregrino. Ajá, que como. ¿Han visto a Carlos? Carlos se le cayó la cabeza así como, ¡ay! Pero es lo que se comenta. Mira, yo. Esa teoría te la manejó tu primo Muñoz. Y él dice esto, mira, fíjate, nada más, chequen la cuestión. Decía que mi brother, existe una máquina del tiempo, porque así habla, ¿no? Este animal. Dice, mi brother, existe una máquina del tiempo que la inventó Peregrino, y hay unas fotos que él tomó de la pasión de Cristo, que no sé qué. Resulta que se investigó y las fotos supuestas de Jesucristo que había tomado eran de la iglesia que estaba a la vuelta de la casa del tal Peregrino. Y luego resulta que también la máquina del tiempo, que no es máquina del tiempo para viajar en el tiempo, sino para fotografiar a través del tiempo, para viajar al pasado y tomar fotografías, es esa, ¿no, Juan? Sí. O sea, no es para viajar, sino para tomar fotografías. Está bien oculta en el Vaticano y ahí lo dejan pasar. Porque dice, vengo de parte de Jaimito Maussan, lo dejan pasar y le muestran la máquina. No, pero por eso yo la comenté. O sea, y además viene de Daniel Muñoz. ¿Quién le cree a ese payaso, por favor? Por eso lo comenté, César, para que tú hablaras de eso. O sea, es importante que la gente sepa todo, vaya, todo lo que se conoce alrededor de estos temas, ¿no? Esto de la máquina del tiempo, yo por eso lo comenté, se dice que ya existe y que se encuentra en el Vaticano. César acaba de decir que esto, pues, es un cuento chino, ¿no? Totalmente de acuerdo con César. Pero, vaya... o sea, que los cuentos de los chinos... Ahora vas con los chinos. Bueno, sí, mira, yo también, al igual que la persona que se comunicó hace un momento a tu programa... Yo también estoy convencido de la existencia de la vida extraterrestre, sin embargo, no doy por válido cualquier información que llegue a mis manos, ¿no? Creo que sería muy arbitrario de mi parte y terminaría siendo muy amarillista, diciendo que efectivamente cualquier evidencia que se presente es real. Evidentemente, pues es que es imposible tener una evidencia irrefutable de la existencia de la visita extraterrestre a nuestro mundo. Hasta aquí, yo tengo aquí, serias aquí. Dudas, ¿no? Evidentemente yo tengo serias dudas, por ejemplo, del astronauta de Palenque, que a mí me encanta este caso, me encanta pensar que realmente representa un visitante del espacio, venido de otra galaxia, de otro mundo. Pero efectivamente, como dice César, los antropólogos tienen una historia sobre este rey Pakal, que es el que se encuentra ahí, ¿no? Una lápida. Pero, pues... ¿Qué tan real puede ser esta verdad o qué tan real puede ser esto que nos comentan los arqueólogos? ¿O ellos no se pueden equivocar acaso? No, o más bien, no te gusta lo que están diciendo, te gustaría más que no dijeran... No, es eso, pero también empleas la lógica. Yo, por ejemplo, ¡la lógica! No, tú no empleas la lógica, empleas señora descabellada. O sea, pensar que es un astronauta el rey Pakal es una pensamiento mágico. ¿Qué pasa cuando tú le pones a un niño de 5 o 6 años, ya que le gusta la ciencia ficción, por ejemplo, le pones la losa sepulcral del rey Pakal y le dices, oye, ¿de qué tiene aspecto esto? El niño te va a decir, y es verdad, te va a decir, pues parece una nave espacial, ¿sí o no, Vane? Ah, pero el niño tiene, este niño tiene conocimientos de antropología, tiene conocimientos no, de la, de pero el, yo lo que me del árbol de la, del inframundo y de y todo no, esto. Obviamente no, pero tú, ¿qué es lo que ves? O sea, no es porque un cuate llegó y dijo... Miren, aquí está el astronauta. Exactamente. No, ¿Ya ves que ya vas entendiendo el concepto? Sí. No se pueden decir las cosas nada más por lo que ves a simple vista. Hay que estudiarlo. Pero por eso, César, yo lo que me refiero es que uno maneja esa posibilidad, esa teoría, no porque esta persona que tú mencionas llegara y nos dijera, miren, les voy a abrir los ojos, aquí está el rey Pakal. No, o sea, no es por eso, sino porque tú usas la lógica y dices... A ver, esa imagen, y no solamente a Ripacal, estamos hablando de otras figurillas que se han encontrado de la época precolombina, que se ven como si fueran astronautas y pilotos, y algunas imágenes de algunos humanoides que no son humanos. O sea, humanoides que no son humanos. ¿Mandé? ¿Humanoides que no son humanos? Hay algunos, hay unas figuras rupestres que no estás viendo un ser humano, estás viendo una persona de un solo ojo, un cíclope, y que tiene una vestidura muy diferente a la de una persona común y corriente. Entonces, no solamente estamos hablando de una sola evidencia, sino que hay miles en todo el mundo. No estamos hablando que aquí en México solamente haya, sino que en Egipto y en otras partes también. Entonces, así como hay que demostrar que esto no es, también hay que demostrar que es. Evidentemente tú dices, bueno, los arqueólogos ya demostraron que se trata del viaje del inframundo del rey Pakal, ¿no? Pero bueno, yo también diría, ¿y por qué tomar como cierto todo lo que nos dicen los arqueólogos? ¿No se podrían equivocar ellos? ¿No podrían tener buen punto, Amezcua? Y en ese sentido, la ciencia es cambiante. O sea, la ciencia no es así como que la verdad absoluta que mucha gente cree. Sí, la ciencia nada más es para explicar lo que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, digamos, la ciencia no mucho decía que la Tierra era plana. Resultó no ser cierto. La ciencia decía que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. La ciencia, no hay ninguna... La ciencia nunca dijo que la Tierra era plana. Fueron los navegantes. Esa era la idea de bueno, o sea, estás hablando de la creencia popular. Que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Hablaban de ¿cómo se llaman esto cuando se oscurece? De eclipses, y para que haya un eclipse, para que exista, para que se entienda, se supone que es un cuerpo celeste que se interpone en otro. Uh-huh. Y luego la sombra también en un eclipse de Tierra, la sombra se proyecta en la Luna, por lo tanto se sabía que era redonda. Sí, o sea, estás hablando de la creencia popular, están hablando de sus propios problemas, por favor, no se proyecten. No, hombre, qué caray. Ok. Bueno, pero... ¿Pero qué? O sea... Ahora están descalificando a la ciencia. Sí, por favor, a lo que se refiere, o sea, no creo que tengan bases para descalificar así como que la ciencia. Y es que el rey Pakal es un astronauta porque se equivocaron los científicos. Ah, yo no dije eso, eso lo acabas de decir tú. Es que más bien es la interpretación de los de los arqueólogos. Cada persona tiene su interpretación, sin embargo, esas interpretaciones no es la verdad absoluta. Que más bien la ciencia son teorías. Es típico, fíjense que es típico de los creyentes y de las personas que les gustan los ovnis, todo eso, hacer ese tipo de comentarios, tampoco. Me extraña de que, no, cada quien tiene su manera de pensar y que la verdad no es absoluta, ¿no? Y es, o sea, estás amausanado hoy, de un amausanado increíble. No, sí, caray. No sé a cuál de los dos nos cayó peor el saco. Eso sí, caló. Amezcua. No, pues para mí no me cayó el saco. ¿A quién le cayó al Vanecito? Yo creo. Híjole. No, pues es que mira. Vamos a la línea telefónica. Okay, ahorita se va a pasar a la 2. Vamos a darle como 20 segundos. Sí, va a aprovechar. Estamos teniendo problemas con la línea 1. Pero esto se va a brincar a dos. Adelante también. Quiero mandar un saludo a mi novia que ya se va a dormir. Ok. Mándaselo. Besitos a su novia que ya se va a dormir. Un beso a mi novia. Carla Robles que ya se va a dormir. Espero tomar la llamada. Ok. Decimos malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Armando. Armando, adelante. Te escuchan. Una pregunta muy breve. ¿Tiene sentido seguir escuchando a este señor con esa cerrazón tan tremenda que tiene? ¿Tiene sentido escuchar a quién? ¿A César o a Amezcua? Pues, no, será César, yo creo, ¿no? Porque se me hace que le falla la canica, a lo mejor se cree Julio César, el emperador. ¿Tiene sentido seguir escuchándolo? Híjole, a ver, ¿en qué no estarías de acuerdo, Armando, con César? Pues en nada, en nada, en nada. ¿En nada? No. Una persona que tiene esa cerrazón como el de una piedra, de una roca. Pues digo yo, eso no tiene lógica, seguir escuchándolo. Mejor hagan la plática entre tú y este señor Amezcua y denle las gracias. Yo digo, por respeto al público, digo yo. Por respeto al público debo mentirles. O sea, por respeto al público debo decir lo que no es. No. O sea, yo a mí me invitaron para hablar seriamente, no para hacer un show. O sea, lo puedo hacer, no tengo problema. O sea, ¿qué quieres que te diga? Con los extraterrestres ya están aquí y que vienen a curarnos y ayudarnos porque necesitamos una era de paz y prosperidad. Ahí está. ¿Eso quieren? Por favor. Hay que ubicarnos en la realidad. Adelante. Ok, ¿ya no está? Okay, bueno, pues ahí está la participación de Armando. Lo regañaron. Bueno, es que en ese sentido siempre se respetan aquí todos los puntos de vista. Y yo sí siento que... Por favor al programa, ¿no, Vane? Sí, sí, porque o sea, si todos estuviéramos de acuerdo en algo, pues no sé, vamos a escuchar la estación cristiana y todos vamos a creer en Cristo y nadie cuestione nada, ¿no? Pues que de hecho son los puntos que estamos llevando. O sea, ahorita estamos diciendo que hasta los científicos se equivocan. Entonces... Sí. Sí, aparte estamos cotorreando acá entre amigos, así que bueno, pues... A ver, Carlos, adelante. Estamos chupando gusto. No, te digo una cosa, precisamente cuando platicamos con César, es como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez. Por muchas defensas que pone, nosotros tratamos de hacerlo para que precisamente tumbarle su defensa. Y eso es lo bonito de este programa, que tanto César, Juan Antonio, Tony, tú y yo tenemos nuestro propio criterio. Y no digo, a mí me gusta mucho platicar tanto con Amezcua como con Buenrostro, porque precisamente estoy viendo por dónde darles en la torre. Pero todavía no bajan la defensa. Pero todavía no puedo, todavía no bajan la defensa, pero aquí estoy pendiente a ver cuando se descuiden. Con todo el respeto, ¿eh? Okay. Sí, está bien, Carlos. No hay problema. Con todo respeto. Te defiendo, César. Te defiendo yo hoy a ti. Y aunque muchas veces no estamos de acuerdo, qué bonito estar en desacuerdo contigo. Bueno, continuemos ya después de estos... Bueno, alternativa 3. Continuamos. Alternativa 3, ¿qué es eso? En el pasado, hace algunos años, ya por el, más o menos 1977, se hizo una transmisión en la televisión de Inglaterra donde se decía que por alguna extraña razón los científicos de ese país estaban desapareciendo. El documental de esa época hablaba de la posibilidad de que estos científicos hubieran sido secuestrados para un superproyecto muy interesante, muy importante. Luego se encontró que efectivamente ese proyecto era tan importante que habían llegado hasta Marte, en un proyecto donde estaba involucrado el mismo Eisenhower y su nieta, que habían visitado Marte. Y por la... ¿Eisenhower, el presidente de Estados Unidos? Sí, por la participación de estos... de estas personalidades, pues se especulaba que todo era completamente verdad y se hablaba que, bueno, en el documental se ve cómo los periodistas, los reporteros, siguen buscando sin ningún éxito a estas personas. El tema principal radicaba en que qué pasaría si se tuviera que desalojar la Tierra. Entonces habían hecho tres alternativas. Una era... ¿Sí tú sabes esa historia, verdad, Juanito? Pues no al 100, pero sí es, bueno, es una... Decían que el planeta Tierra se iba a destruir, que ya estaba prácticamente, pues, rumbo al cataclismo, y una de esas alternativas era colonizar Marte, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, esto del proyecto, mejor dicho, de Alternativa 3, es lo como siempre pasa, ¿no? Algunos lo defienden porque dicen que los testimonios eran reales y otros afirman que son actores todos los que aparecen en este documental, e inclusive que estos actores públicamente dijeron que lo habían hecho solamente para... como el Día de los Inocentes, ¿no? El 28 de diciembre aquí en México, allá es en abril en Inglaterra. Entonces, que todo esto formaba parte de un juego, de una broma, y que muchas personas se lo creyeron y que también se espantaron porque ya se hablaba del cataclismo, ¿no?, del fin del planeta Tierra. Y algunos investigadores del fenómeno OVNI, que también son muy dados a las fantasías, pues decían que este documental era cierto, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, hoy en día con los documentales, por ejemplo, de La Sirena, que no son documentales reales, sino que son ficticios, por ejemplo. Entonces, esto ocurrió en los años 70, porque esto obviamente no es algo nuevo, sino que ya desde los años 70 se manejaba este tipo de broma. Y bueno, efectivamente algunos investigadores decían que que no era una broma, sino que en verdad era un testimonio real y no sé qué más. Así es. Desafortunadamente en la alternativa 3 pues sí se descubrió, porque en esos videos que dice Juan, precisamente de las sirenas y de todo esto, siempre hay una leyenda, tal vez en letras muy pequeñas, que dicen, este es un programa, en el caso de Alternativa 3 decía, para el Día de los Tontos, feliz no sé qué día de abril, y la gente nunca leyó esas letras. Pasó y ha pasado desde los tiempos en que Orson Welles hizo La Guerra de los Mundos y la gente se clavó creyendo que realmente había una invasión marciana. Y marciana me refiero porque eran supuestamente tripulantes de Marte los que venían a hacer la guerra, ¿no? En La Guerra de los Mundos. Y a partir de entonces, en muchas películas han estado en la mente de las personas, en el consciente colectivo, y muchos las toman como realidades de lo que sucede. Por ejemplo, me han llegado a mí preguntas sobre El Cuarto Contacto, sobre La Bruja de Blair, una infinidad de temas que la gente pues sí se deja sugestionar y pensar, o no sé, o les gusta creer que todo es realmente verdadero para animar a sus creencias y cultivar todavía su fe, ¿no? Y esto pues ha llegado a tener un culto en ciertas películas. Tan así es que la gente sí compra, me refiero a que se cree verdaderamente que hay programas de televisión que tratan los temas como alienígenas ancestrales, por ejemplo, y la raza, no, sí, ahí hubo visitas en el pasado y no sé qué. Entonces, es que sí lo hacen súper convincente, hasta yo lo veo yo y quedo convencido, en serio que sí, ¿eh? Pero ¿por qué no pensar? O sea, yo soy de esa idea, ¿por qué creer que no? No, o sea, sí, creer que no, creer es una cosa, saber es otra cosa. Y lamentablemente en este tema de los ovnis y de los fantasmas, todos se dan con la creencia. Yo creo, sí, pero nadie, sí, o sea, no hay un, yo sé que existen los extraterrestres porque los tengo y los vi, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, así como dices, yo sé que existe Europa porque he llamado allá, mi abuelo vive allá, se transportó de este lado, aunque para muchos que no la han visto pueden dudar de ella, pero para los que han ido a verla, es diferencia entre creo que existe Europa a sé que existe Europa. Pero es aquí donde te digo que usamos, o en lo personal uso la lógica, que hoy en día hay... ¿Qué lógica, perdón? Mira, por ejemplo, mi lógica, hay miles y millones de reportes de avistamientos ovni en todo el mundo. ¿Avistamientos qué, perdón? De avistamientos ovni en todo el mundo. ¿Qué significa ovni? Objeto volador no identificado, sin embargo... ¿Y? No es una alusión directa a extraterrestres, ¿sí? No, pero mira... cuando bueno, para ir desmenuzando todo esto, anda filoso César, oye, me quiere dar el mate aquí el César, me quiere dar es que con esta me despido, ya no les había dicho. No, pero mira, yo uso mi lógica, por eso dije, mi lógica es la siguiente. Todos los días nos enteramos en los periódicos o nos enteramos en programas de este tipo que hay avistamientos de objetos voladores en todo el mundo. Si estos avistamientos son hoy en día, ¿por qué pensar que en el pasado no los había? Porque, bueno, de hecho, por ejemplo, no vayamos tan lejos. En el libro autobiográfico de Ulises Criollo hay una crónica de un avistamiento ovni cuando ni siquiera existía la ufología, ¿no? Entonces, y esto es como en 1900... Híjole, no quiero dar una fecha que no sea exacta, pero vaya... Desde 1947 es la época de la modernidad de los platillos voladores. Sí, pero yo me refiero a este libro del periquillo... ¿Sarmiento? Ajá, de Ulises Criollo. Sí, es Ulises Criollo. Bueno, el periquillo Sarmiento sí lo conozco, pero no me acuerdo tampoco del autor. Sí, es de Ulises Criollo, ¿no, Vale? ¿A Ulises quién? Criollo. No, ahí sí no lo conozco. ¿Crees tú que es Ulises o no crees? ¿Ves? Otra vez, ¿cómo estás creyente? ¿Eres tan creyente que hasta le pones los apellidos? ¿Cómo andas a tus autores? ¿Cómo andas de cultura general, Vané? Mal. El autor del periquillo Sarmiento es Ulises Criollo. Ya ni porque lo regalaron en la escuela. Es que yo no estuve en la escuela aquí. Lo que yo me refiero es que... A ver, profe, ¿quién es? Fernández de Lizardi. Ándale, sí, cierto. ¿Fernández de Lizardi? ¿Cómo? De Lizardi. No, Lizardi. Bueno, no, sí, aquí nos acaba de decir el profe. José Joaquín Fernández de Lizardi. Sí. Juan, es José Joaquín Fernández de Lizardi. Uh-huh. Bueno, yo lo que voy es a esto. que ya existían reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados antes de que existiera la ufología como tal, ¿no? Antes de que apareciera en 1947. Entonces, los reportes de este tipo de objetos son anteriores inclusive de la existencia de helicópteros y aviones. Así es. ¿Y? ¿Y por qué no considerar que nuestros antepasados también tuvieron este tipo de avistamientos? Claro, mira, estoy de acuerdo contigo como OVNI, objeto volador no identificado, y lo has recalcado muchas veces, y yo también te lo voy a recalcar, objeto volador no identificado. El hecho de que no sepamos qué es lo que está allá arriba no significa inmediatamente que sea un platillo volador tripulado por extraterrestres que vienen a salvar al mundo. Ese es siempre mi problema con todos los ufólogos, que me dicen, es que si no era de la Tierra, entonces ¿dónde era? Si no sé lo que es, entonces inmediatamente es un platillo volador. Cabe mencionar que cuando ya el objeto está fuera del alcance de la visión de un ser humano, cuando ya está fuera de foco, cuando ya se percibe puros puntitos, entonces ya pertenece al mundo de los extraterrestres. Y eso me fastidia, porque cuando un contactado te invita a un avistamiento, cualquier cosa que esté por allá, por fuera del campo de visión de... no del campo de visión, pero ya de que no se pueda notar. Esas son las naves. Oye, pero viajan miles de millones de kilómetros, ¿por qué no se arriman 20 kilómetros para acá para que los veamos? ¿Sí? Entonces, es un error común, y que lo estoy recalcando, pensar que cualquier objeto volador no identificado, por ende o por añadidura, deba de ser un platillo volador. El investigador OVNI, verdadero, el que estudia estas cosas, se encarga de identificar de qué se trata ese problema, no de llevar a su creencia lo que está viendo. Y eso es lo que hacemos invariablemente. Veo un objeto volador no identificado, se movió raro, debe de ser tripulado por extraterrestres, porque eso no lo hace un avión, porque realmente ni siquiera estamos calificados para designar a veces lo que son los vuelos de muchas cosas, claro, exceptuando los extraordinarios Skywatchers, que se la saben de todas. Una pregunta, César. Bajo esa misma lógica que estás utilizando, una persona que quiere comprobar que todo no es un extraterrestre, ¿no aplicaría el mismo, no tendría el mismo sesgo, no tendría la misma paleidolia, pero inversa, en que aunque le pusieras un ser extraterrestre enfrente, te lo va a explicar que no es? La trampa que me estás colocando no aplica, porque ya... ya expliqué yo que no estoy tratando de llevar a la explicación que yo quiera. En el caso tuyo, o sea, lo que me acabas de decir es yo llevar a decir no es un extraterrestre, aunque... Y el caso de ustedes, los creyentes, es llevar todo a la creencia extraterrestre. Yo lo que estoy diciendo es designar, verificar de qué se trata ese fenómeno, no llevarlo al tema donde yo quiera. Porque llevarlo al tema donde yo quiera, quizás diría que entonces se trata de un ángel. Bueno, pero es que en ese sentido, César, yo, por ejemplo, y también Van lo sabe muy bien, yo siempre he dicho que no todo lo que se vea en el cielo quiere ser no significa que sea una nave extraterrestre, porque en el programa de Van yo también he hablado, por ejemplo, de las brujas, ¿no? Y siempre he dicho, o he comentado que las brujas, que son las famosas bolas de fuego, que no todo lo que se vea en el cielo quiere decir que sea una nave tripulada por extraterrestres. Entonces, al menos yo... Sí, estoy abierto a este tipo de temas. Obviamente considero que pueden existir las brujas, los duendes, que también, en el caso, por ejemplo, de los duendes, algunos investigadores del fenómeno OVNI dicen que los duendes son extraterrestres. Y yo también considero que una cosa son los duendes y otra cosa son los extraterrestres. Es decir, que pueden existir ambos. Sí, claro. También existe el Spider-Man, existe la DC Comics y la Marvel Comics. Vamos al teléfono. Vamos al teléfono. Vamos a decir. A ver, malo, ¿estás al aire? Ya se fue, ok. Déjale. Me llega un mensaje. Si saben del archivo Guy Hotel, que está en la página del FBI, se habla de seres de una nave. Que ¿cómo se explica eso? Perdón. Alburearon. ¿Por qué? ¿Sí lo viste, Juan? You didn't get it. Lo alburearon al Bane. Oye, Bane, déjame, perdón, perdón. Tendría que ser el bebé para que me dijera, ¿verdad? Es como, esas llamadas al Bane son como las llamadas que le hacen a Moe, Bart Simpson. Ay, carajo. Ay, sí, totalmente, caí. Caí. Híjole. Gracias, gracias, Tony. Pues no, ese documento que te mencionan, mira, es que ahorita me siento que estamos hablando en círculos. Yo te podría decir que ese archivo, pues, que supuestamente es del FBI, tal vez alguien lo colocó ahí precisamente para despistar a la gente. Es como, por ejemplo, con el caso Roswell. Tú sabes muy bien que apareció en 1997, si no mal recuerdo. ¿47? No. O sea, varios años después abrieron los supuestos archivos secretos de esto de Roswell, donde ya se desmentía el caso. ¿Sí te acuerdas de esto, Vane, o no? Bueno, es que lo de Roswell, el del 97, no sé qué haya desmentido el caso. Mira, porque hasta la fecha lo siguen debatiendo. Ajá. Y es que en 1997, yo tengo la revista, salió en, creo que fue en Mecánica Popular. En 1997 se abrieron supuestamente los archivos que tenían más de 40 años ahí guardados, donde se afirma, ¿no? Bueno, no se afirma, sino que se desmiente este caso del ovni estrellado en Roswell. Y bueno, varias personas decían que esto no era posible, que esto obviamente se trataba de una conspiración por parte del gobierno. Y bueno, pues es lo delicado de este asunto, que mientras algunos aseguran que se trata pues de una evidencia irrefutable o de una evidencia real y de digna, pues va a haber un sector muy grande que pues de inmediato va a decir que no lo es. Entonces, pues esto es la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre los que quieren defender este fenómeno, pues, con algunas evidencias, y los que lo van a atacar, aunque tú le presentes alguna evidencia, ¿no? Okay. Y pues es lo delicado de este asunto. Llega un mensaje sobre algo que se mencionó hace unos momentos. Dice, ¿dónde queda el argumento de que no bajen oficialmente porque no estamos preparados? Es como si fuera una cosa muy sutil irse presentando poco a poco para acostumbrarnos y para que avancemos técnicamente y espiritualmente. Y pareciera que lo principal es el avance espiritual. Ese argumento es bien trillado, y es el que emplean todos. Cuando le falla el contactado, ahora sí que el contacto, siempre, es que no estábamos preparados. Y siempre ha sido la misma cantaleta. Por eso llegó el momento en que a mí me fastidió todo esto de la... ¿Y realmente lo estamos, César? ¿Crees que estamos preparados para que ellos bajen? Creo que fue lo que dije yo, ¿no? Uh-huh. Que fue lo, doctor. Para que... Y eso no importa. O sea, los españoles llegaron a América y no se preguntaron si estaban preparados o no. ¡Oh! Pero América, lo que yo estaba diciendo era, ¿por qué el gobierno lo esconde? ¿Qué esconde? O sea... fenómeno ovni. Ajá, el fenómeno ovni. Se supone que estamos hablando que el gobierno es el que lo esconde. Ok. Tú en realidad no sabes qué es lo que esconde, porque eso se presta, igual como les he dicho siempre, al conspiracionismo. El gobierno esconde, el gobierno tiene intereses ocultos y siempre va a tratar de esconder estas informaciones que son en beneficio de la humanidad, porque eso es a su conveniencia. No es cierto, o sea, simplemente si no hay, pues no hay y ya. O sea, el conspiracionista siempre va a tener este argumento ya bien gastado. Pero era de lo que estábamos hablando, que estaban poniendo el ejemplo de lo de, ¿cómo se llama? La película que salió. De Cuarto Contacto. No, la guerra de los planetas. De los mundos. Que cuando salió, el caos que hizo. O sea, imagínate. Bueno, pero no fue película, fue una radio. Sí, una radio. Ajá. Que estábamos hablando que ahora, cuando fue la luna, que si hubieran visto un ovni, ¿qué habría pasado? Ustedes dijeron que suicidios, que así cosas. Es lo que yo estuve. Bueno, lo que yo dije. Explícate si ovni es un platillo volador. ¿Para ti o es un objeto volador no identificado? Es un objeto volador no identificado. Pero usted... Entonces, ¿dónde está el extraterrestre? No, ustedes lo dijeron que si hubieran visto, o sea, un platillo volador cuando fueron a la luna o un extraterrestre. Eso yo lo dije. Dije que hubiera sido impactante, por ejemplo, si en la transmisión en vivo de la llegada del hombre a la luna se hubiera visto, por ejemplo, un platillo, ¿no? O una flotilla de ovnis ahí sobre la... Bueno, sobre la luna hubiera sido impactante para millones de personas. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de Orson Welles, hubo suicidios porque creían que estábamos siendo invadidos. Imagínate lo que hubiera pasado si hubieras visto una transmisión que sabes que es real, que es en vivo, y que ves una flotilla de platillos voladores. ¿Qué hubiera pasado? Okay. Millones de personas se hubieran suicidado también. Tú solo te estás contestando lo que yo trato de decir, porque yo digo que el gobierno lo pensó, y si hay un contacto extraterrestre, hay un contacto algo así, lo tiene escondido porque las personas no estamos preparadas, bueno, los que son de mente cerrada no están preparadas a ver algo nuevo, le tienen miedo a algo nuevo, es lo que yo digo. Yo no me considero cerrado para una para un contacto y no lo veo. O sea, honestamente creo que hemos trascendido, hemos evolucionado como sociedad. Y ese argumento no me parece válido. Me parece que ya es el cliché de los contactados que utilizan siempre para decir, es que por eso no se dio, por eso no pasa. O sea, y yo me ha tocado ver, y me han dicho mucha gente, es que fuimos con Sixto Paz y nos dijo, pero luego llegó el punto de que, es que no están preparados, pero bien que les cobró la preparada, ¿no? Bueno, eso sí también, pero no por unos vas a juzgar a todos. O sea, pero es que si no hay uno solo, o sea, y no hay un solo caso que se sostenga de evidencia extraterrestre. Pues, o sea, pero no por eso no significa que no haya un solo caso que sea totalmente inexplicable. Sí, pues es que no por uno la vamos a llevar. Mira, todo, guardar la esperanza está bien. Ajá. Yo la guardo. Pero eso no quiere decir que te vas a ser imprudente en mis comentarios y decirles a todos ustedes, como yo quiero ser agradable y quiero ser famoso como Jaime Maussan, voy a decir que sí existen los extraterrestres porque soy una autoridad en esto y me engancho a toda la raza y todos felices. Pero yo no me estoy engañando, por ejemplo, César, o sea, yo no trato de ganarme la simpatía de las personas con esto, no es que yo esté tratando de hacerte quedar mal, por ejemplo, ¿no? Yo estoy convencido de que esto es completamente real porque he sido testigo. Claro, pero de los avistamientos. Por eso quien afirma tiene que demostrar. No puedo demostrar de mis avistamientos, por ejemplo, y fueron reales. Es que un avistamiento es tan subjetivo como cada persona. Porque como te he dicho, o sea, cada quien va a llevar el fenómeno a la creencia de lo que le guste. Y lo hemos visto en tantas ocasiones. Si a un contactado le gusta, se dedica a la religión católica, pues va a decir que viene el comandante Jesucristo en las naves o que trae un mensaje de la Virgen. Claro, cosas como es extravillado, ¿no? ¿Y te ha tocado, no te ha tocado entrevistar gente así? Sí, no, pero sí los he visto. Pues es de pensamientos a pensamientos. Por ejemplo, yo creo en los extraterrestres. Estoy seguro de que hay vida en otros planetas, pero yo no le creo nada a Jaime Maussan. Yo nunca le he creído. O sea, son cosas de que... No hables mal del padrino de Amezcua, ¿eh? Se escucha cortado, Bonnie. Ah, que le digo que no hable mal del padrino de Amezcua. Es que habla de Jaime Maussan, que él no le cree. Y yo creo plenamente en los extraterrestres. O sea, es algo de que no por uno la van a llevar todos. Ok, el archivo del que estábamos hablando, el FBI, sí existe. No era un albur. Sí existe. Se lo acabo de mandar, César. No lo he leído. Ahí vamos a ver qué es y después lo platicaremos en otra ocasión, ¿te parece? Bueno, déjalo. No lo conocía. Tendré que estudiarlo. Y para debatirlo, ¿no? Sí. No quiero verme imprudente. Pero esto seguramente no va a indicar, no va a ser indicativo de que hay visitas alienígenas. De acuerdo, pero si hay que, vamos a echarle un vistazo y lo platicaremos ya en otra ocasión. ¿Tú escuchas bien, César? No escucho bien ahora. Escucho una distorsión muy fuerte. Sí, no, es que sí, se está... Aparte, cambié el teléfono porque se le acabó la pila abusando. Ah, ok. Entonces, ¿por si nos escuchas, Dani? Sí, os escucho con mucho ruido. Eso fue el cambio de teléfono. Sí, fue por el cambio de teléfono, pero bueno, ya casi vamos a terminar. No, tal vez se carga un poco la pila. Ok. Pues tú dirás, Dani, yo aprovecho para enviar saludos a mi amigo Leonel Rodríguez, que es allá precisamente de tu estado, Dani. Y bueno, pues le agradezco sus comentarios que así me deja. Y pues sí, o sea, este tema da para mucho más. Afortunadamente, siempre que tenemos este debate entre César y yo, pues se calientan los ánimos, que es algo que a mí me gusta en lo personal, porque pues, le da sabor al programa, ¿no? Y también, bueno, pues aprendo bastante, estoy agarrando muchas tablas para debatir con otras personas que no están tan truchas como César. ya no caes en la novatada que te hizo con los ¿cómo se llaman? Los vigilantes de Jaime, ¿o qué? Ya no caes en la novatada que te hizo Ferriz, ¿verdad? Hija, no, ya ahorita ya soy tiburón de agua. ¿Cómo dice? De agua profunda. Sí, vale. Bueno, es que lo importante es conocer las vertientes y las posiciones y decir por qué. El hecho de no creer, también se tiene que explicar por qué no se cree o por qué no se fundamentan las cuestiones. A veces me da la impresión de que el creyente en el fenómeno OVNI ni siquiera se detiene a pensar en las cosas, simplemente creo y ya, ¿no? Y no es así. Bueno, para el común de la gente debe de serlo. Pero para el investigador no, el investigador tiene un compromiso ante la sociedad de determinar qué es lo que está haciendo, de justificar su trabajo, y la mayoría de las veces solamente lo único que hacen es inducir a la gente a la creencia. Aquí están las evidencias, mírenlas, y ¿cuál es tu punto de vista? La mejor opinión es la de usted. Bueno, no, mira, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hablar de esos temas, presentar las evidencias que existen, y evidentemente, pues, yo no trato de que la gente piense o que crea lo que yo les estoy presentando, ¿no? Evidentemente ellos tienen su criterio, pues que lo tienen que utilizar, pero creo que sí es muy importante señalar todo lo que existe en torno a este fenómeno, porque como lo comenta César, pues también hay mucho charlatán en este campo, ¿no? Yo también estoy en contra, por ejemplo, de aquellos que dicen que son estigmatizados y que te hablan que va a venir 3 naves espaciales en el fin del año y todo esto, y que, o sea, eso se me hace una tontería, porque ni siquiera pasó lo que ellos anunciaron, y siguen presentándose como supuestos estigmatizados cuando lo único que hicieron fue pintarse las heridas de Cristo. Eso también se me hace irrisorio y se me hace ilógico creer que una persona que tiene los estigmas de Cristo va a hablar, por ejemplo, de que viene Jesús en una nave extraterrestre. O sea, también no hay que ser tan tontos para suponer todo lo que nos diga una persona, ¿no? Ten cuidado, Amezcuaba, estás cayendo al lado de los escépticos y eso no te va a terminar gustando. No, porque no pienses, vas a perder todos tus fans. No pienses porque al final puedes terminar siendo escéptico. No, eso es mejor objetivo. Sigue creyendo, ve a la iglesia y sigue obedeciendo. Yo soy objetivo. Obviamente creo en las canciones Cristo. De Gloria Trevi, debes obedecer. No, creo en Cristo, creo en mi religión, pero también no creo que cualquier tipejo o tipeja va a tener los estigmas, y menos que Jesucristo va a venir en una nave extraterrestre, ¿no? O sea, mira, yo sí creo que puede tener los estigmas en base a una proyección mental, en base a una propia y con, más o menos, tal vez inconsciente manera de autoflagelarse. ¿Sí? No, porque... pero el Padre Pío, a ver, Carlos, tú que estás ahí, ¿qué nos puedes comentar, por ejemplo, del Padre Pío que tenía los estigmas? Mira, dice Carlos, a mí no me... No, estaba el pleito muy bueno entre ustedes. ya fue por su sé con el Amezcua. Échame. Sí. Me dijeron sé con... ¿Y quién es su second de César? ¿Vane? No, mejor así solito. No, pero a ver, ¿qué nos puedes comentar, Carlos, del Padre Pío, que tenía los estigmas de Cristo y que tenía el don de la bilocación? ¿Tampoco sí, una enfermedad o algo mental que hace que tenga las heridas? No, definitivamente no. En cuestiones mentales no, porque las heridas del Padre Pío fueron comprobadas tanto médicamente y la doble localización del Padre Pío era muy muy natural en él, en donde definitivamente está en dos lugares al mismo tiempo. Eso me lo achacan a mí también. Lo he mencionado aquí y pues no soy extraterrestre ni nada de eso. Bueno, también las tenía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también. Y como son santos para Amezcua, pues son intocables. Pero esta Elizabeth Sánchez y Giorgio Bon Giovanni, pues como no son santos, son charlatanes. Pues automáticamente, esos son, ¿no? Esos son... O sea, basar el concepto solamente por la supuesta santidad también me parece completamente subjetivo. Y déjame decirte que yo bajo algunos con unas cuestionamientos de hipnosis, he creado ese tipo de detalles, ¿eh? Algún día espero poderlos demostrar, pero necesitaría un voluntario que se prestara la herida para autoflagelarse, por ejemplo. No, pero tú estás hablando, mira, una cosa es que tú te hagas la herida de forma inconsciente y otra muy distinta, porque una herida no te va a durar abierta durante meses o años, ¿no? Como fue el caso del padre Pío. Así una herida es. Se te va a infectar inmediatamente. Hay una enfermedad que hace que pierdas, no sé bien los tecnicismos de defensas en la piel, que hace que si te haces una cortada no se vuelve a cerrar. Carlos, ¿qué sería eso? Diabetes. No, ahí sí. ¿Diabetes? Bueno, es, pues, se corta con él, ¿verdad? No te hago. Okay, se está cortando la llamada con nosotros. Sí. Bueno, de todas maneras, no, caballeros. Lo que pasa es que cuando habla, se llama Tony, ¿no? Sí. Y cuando habla él, se escucha cortada su voz, no sé por qué. Ah, porque se me hace que está muy lejos del micrófono. Pero de todas maneras, ya nos tenemos que despedir. Ya se nos acaba el tiempo. ¿Quién va primero para decir adiós? Pues yo rápidamente así me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado este programa. Y bueno, pues. La gente que está al pendiente, la gente que vive en Guadalajara, porque el próximo fin de semana, ya este fin de semana, está la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y pues ahí pueden adquirir todos mis libros. Muchísimas gracias. César. Vale, pues muy buenas noches. Aprovecho para despedirme, pero para despedirme un buen rato voy a mantenerme ahorita al margen. La producción del programa de televisión me está llamando mucho tiempo. Les ofrezco una disculpa. Aunque yo creo que ya no, después de esto ya no van a querer escuchar, pero les prometo que regresaré en un tiempecito más. Y bueno, pues a la gente que sí les gusta mis planteamientos, pues un saludo para todos ellos. Y espero verlos en un tiempo y pueden verme en la televisión a través de www.vibratv.net, canal vibratv.net. Y bueno, pues seguimos en contacto tú y yo, Vane. Y bueno, seguiremos poniéndote personalidades aquí en el programa para que continúen aprendiendo sobre estos temas. Carlos, muy buenas noches. Y Tony, muy buenas noches. Un abrazo, César. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Juan Antonio. Bye, bye. Gracias a los dos. Bye. Bye. Pues ahí está. Fíjate que muy buen programa, mucha polémica causan siempre tanto César como Juan Antonio. Pero te digo una cosa, van a terminar divorciados. Definitivamente. Pues ya se divorció, entonces acaba de despedir César, ¿no lo escuchaste? No, sí, ya sé, pero me refiero por el programa de televisión que tiene. Pero definitivamente, muy buen programa, definitivamente. Los dos tienen una forma de plantear las cosas muy especial. Llega mensaje, yo sí estoy seguro que existen los extraterrestres y los ovnis. Yo he grabado algunos y los que no creen es porque quieren que les toquen la puerta. Y pues no, hay que investigar para hallar las evidencias. Así es. Pues sí, definitivamente. De hecho, de eso se trata aquí, de escarbar y buscar y seguir en... Y fíjate que precisamente las discusiones que tenemos, tanto con César como con Juan Antonio, precisamente es un juego de ajedrez que nos permite abrir nuestros horizontes, porque nos cerramos tanto en una partida, en nada más una forma, ver la forma en una forma tan vertical, que definitivamente no nos damos cuenta que hacia los lados también podemos tener muchas maneras de cómo contradecirlos. Pues bueno, es bueno la plática con ellos. Pues bueno, tenemos que empezar a cerrar aquí nosotros ya y despedir. Vamos a empezar. Tony, tu primer día en cabina. Estuvo duro el debate y le entraste. Me gustó eso. Pues tú, bien o mal, pero le entraste. Sí, pues son mis temas. Sí. ¡Ay, ay, ay! Asústame, Panteón. Sabes que me la paso buscando cosas de sci-fi. Ajá. Pues, mucho gusto que me hayas invitado aquí. Espero poder venir otros días. Y mucho gusto en conocer al padre Carlos. Igualmente. Y ustedes que nos están escuchando, también mucho gusto. Yo soy Tony Corrales, para lo que se les ofrezca. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi primo Eric de Hermosillo y a mi hijado Daniel Landa. ¿Y Carlos? No, yo no. Bueno, también le mando saludos al ahijado. No, pero te digo una cosa, precisamente el día de mañana es un día muy especial. Más bien, ya en unos minutos es un día de acción de gracias en donde nos reunimos con la familia. Precisamente valoren estos tiempos que se tiene con la familia, porque no saben si mañana todavía la familia va a estar aquí. A todos nuestros radioescuchas, buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de debate. ¿Con quién estás de acuerdo? Hubo como cinco puntos distintos de vista hoy. ¿Alguien tiene la razón? ¿Quién sabe? Bueno, hubo cuatro puntos de vista y el de Carlos porque no puede ver. Ya sabía que ibas a decir eso. Sí. Entonces ahí no era punto de vista, era punto. Era cuatro puntos de vista y un punto. Las cosas. Pásala muy bien, nos vemos, nos escuchamos a la próxima. Mañana está con nosotros Ríos, continuamos con Extraterrestres. Él es desde Puerto Rico. Es de Puerto Rico y pues mañana también estará el buen Oliver con nosotros. Pásala muy bien. No, ¿cuál? Pásala muy bien. Pásala mal. Sí, pásala mal.